quieren solamente jugar. No sabía que por pensar tengo que enfrentarme a la realidad. Tengo que enfrentarme a la realidad. Y de repente llegas tú, me vas a estimular. Esto se siente muy real, me siento mucho mejor. Ya no quiero que me vean perdiendo control. Me siento mucho mejor. Ya no quiero que me vean perdiendo control. Me siento mucho mejor. Ya no quiero que me vean perdiendo control. Me siento mucho mejor. Estoy colgado y no quiero salir. Mi corazón cansado ya no quiere vivir. Desde el día en que yo te perdí, las mentiras ya me parecen real. Hacen esta vida siempre nos joder. Los saluda Jorge e iniciaba el programa como siempre para todos ustedes con novedades. El primer tema era declaración natural de una mejoría relativa basada en hechos reales.

Nos vamos hasta Colombia. Este es el nuevo sencillo de Sofía Serpiente y el tema es Black Home Enorme. Si no me buscas esta noche, lo entenderé y está súper bien. Porque ya el precio del derroche. Argentina, la banda es Non Palidez, acaban de sacar un disco que se llama Hecho en Jamaica, del cual les extraigo el tema Grita lo que sientes. De nuevo, sea en silencio. sientes. Grítalo, grítalo que sientes. No lo gritas, te reprimes. De eso ellos se alimentan, por eso. Créeme cuando hablo que el diablo anda suelto y no da vueltas y te agarra abombado. Había hablado de un EP de dos bandas. La segunda banda es La Cueva del Oso. El siguiente tema llamado Pinky's Skies. Hasta España, la banda es The Team Makers y el tema es Hurry Up. Don't keep me waiting. vamos hasta el Ecuador. La banda es Los Parker, acaban de sacar este sencillo titulado Fiesta Eterna. Hasta San José de Costa Rica, con esto voy cerrando. La banda es 11 con 11, su disco se llama Aguas Interplanetarias, del cual les traigo el tema Fragmentación. Thank you. Escuchemos ahora desde Cusco, Perú, a NSP con la canción Angustia. Vamos hasta Chile para escuchar a Denin Silva desde su cuarto álbum solista titulado Laxus Brutus. Escucharemos la canción Solía Salir el Sol. Siento vivo los deseos de ser feliz. reptiles quedaron atascados inertes, secos en vida. ¿Qué sucede conmigo? Ven y sácame del barro. ¡Mira! Esta banda viene desde Cádiz, España, se llama Rosemary y the Fucking Crazies. Desde su disco Tiny Demons, escucharemos la canción Not Odd Option. vamos hasta Huancayo, Perú, para escuchar a Damocos con el tema Gente Enferma. Vamos ahora hasta Chile para escuchar el nuevo tema de la banda Caucio. Esta canción es inspirada en la leyenda popular del cuero vivo. El tema se llama Cuero Vivo. Por fin se fueron todos. Ahora tenemos todo el lago para nosotros. Vamos al agua. La banda peruana Bajo Presión nos trae la canción Actitudes Hoy. Esta banda viene desde Tocopilla, Chile, se llama Prometeo y nos traen el tema Simulacro de Poder.